MRS Carter, ya he tomado nota de todo lo que ha sucedido desde que Emily comenzó a sentirse enferma incluso antes de eso, porque llevo un diario de salud para los dos. Estoy muy meticuloso. Dado que Emily tiene alergias, tomo nota de todo lo que comemos y de cualquier cosa fuera de lo común que experimentamos.